Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4, voy a empezar a leer el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oras en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del trono, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Quiero recordarles algo, porque hay personas que no han estado los últimos domingos con nosotros, que este capítulo 4 empieza diciendo: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Les empecé diciendo, cuando empezamos el capítulo 4, que esta es la segunda visión que tiene el apóstol Juan. La primera visión fue una perspectiva de todo lo que pasa en la tierra. Acuérdense que él dice: estaba yo en la isla de Patmos, cuando él vio a Cristo, y empieza a hablarle Cristo de las 7 iglesias. Pero aquí en la segunda visión él ve una puerta abierta en el cielo y se le dice: sube acá. O sea que la segunda visión, Juan nos va a empezar a describir las cosas desde una perspectiva divina, de una perspectiva de la soberanía de Dios. Les he enseñado más o menos esto, ¿no? Nosotros tenemos un problema, porque nosotros estamos viendo las cosas desde la tierra. A veces no entendemos el plan perfecto de Dios. Entonces nosotros a veces vemos las cosas un poco enredadas, y ahí es donde viene la queja, ahí es donde viene el malentendimiento. Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué vienen estas cosas a nuestras vidas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué mataron a fulano? ¿Por qué esto? ¿Por qué sutano? Entonces nosotros estamos viendo desde abajo. Juan se le permiten ver las cosas desde arriba. Todo este texto va a hablar sobre algo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios. El capítulo 2 dice que Juan vio, que él estaba en el espíritu y vio un trono establecido en los cielos. ¿Qué dice el Salmo 103? ¿Se acuerdan, por favor? Busque el Salmo 103, versículo 19. El Salmo 103, versículo 19. Dice la Escritura. Jehová estableció en los cielos su trono. Dice Juan que él vio ¿qué? Un trono establecido en los cielos. Ese trono que está establecido en el cielo, ¿es de quién? Ahí lo dice, Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Y qué pasa con ese trono establecido? El versículo sigue, y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Se le va a mostrar a Juan lo que va a pasar después de estas cosas. Y él va a ver en el capítulo 6 del libro de Génesis las almas muertas por causa del testimonio de Cristo. En el capítulo 12 nos dice: bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor, porque van a reposar de esta vida, pero sus obras con ellos siguen. Mire, la iglesia iba a vivir momentos difíciles. Hasta ahorita apenas estaba empezando la persecución. Ellos podían decir, bueno, como dicen muchos cristianos hoy en día, es el diablo. ¿A quién le atribuyen los cristianos cada desgracia que pasa? Al diablo. Pero la Biblia dice que Dios estableció en el cielo su trono. ¿Alguna vez usted ha leído la gran oración que hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva? Jesús les da una orden a ellos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. También les había dicho que los había mandado como corderos en medio de lobos. Jesús ya les había advertido que las cosas no iban a ser fáciles. Ellos en el capítulo 3 dice que Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración, y ustedes conocen la historia, que ahí en la entrada de la puerta del templo, la puerta se llamaba La Hermosa, había un paralítico que ponían ahí a pedir limosnas. Y cuando Pedro y Juan iban a entrar, también les he enseñado, ¿no?, por qué en las puertas del templo o a los alrededores del templo habían tanto mendigo. ¿Saben por qué? Porque la gente iba al templo a llevar ¿qué? Sus diezmos. Y parte de esos diezmos eran para el pobre, para el necesitado, para la viuda, para el huérfano. Entonces ellos tenían la esperanza que la gente participara de sus diezmos para sus necesidades. Entonces por eso había tanto necesitado alrededor del templo. Y este hombre dice: denme algo. Y ustedes saben la historia, que Pedro y Juan tal vez se revisaron, o sea, no sé si en esa época tenían bolsillos, ¿no? La Biblia dice que cargaban la bolsa, y nosotros hemos visto en las películas que ellos cargaban una bolsa, lo que hoy en día las mujeres le llaman la monedera. Y ellos tal vez se tocaron y no encontraron nada, y dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el paralítico o el cojo, dice la Biblia, que caminó. Esto fue maravilloso para la gente. Dice que se empezaron a juntar las multitudes, ellos predicaron el evangelio, y aquel día se juntaron como 5,000 hombres a la iglesia. Fue un impacto tremendo la forma en que Dios llama la atención de la gente para que escuchen el mensaje del evangelio. No los convirtió el milagro, los convirtió la predicación del evangelio. A los que están viniendo los miércoles, el miércoles aprendimos algo: nosotros somos renacidos por la palabra de verdad. Lo único que tiene poder para darnos vidas es cuando el poder del evangelio llega a las vidas, no un milagro, no un suceso extraordinario. Es el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ellos predican el evangelio, presentan a Cristo, le dicen a la gente: ustedes mataron y crucificaron a Cristo, pero esto había sido ¿qué? Determinado de antemano. La muerte de Cristo no fue casualidad, fue parte del plan soberano de Dios. Nada, más o menos lo que va a decir Juan en su libro, nada pasa sin Dios. Todo está bajo el dominio de Cristo. Él es el único soberano de los reyes de la tierra. Y si la Biblia dice que es el único que tiene el control sobre todo, es el único que tiene el control. Ese día fue impactante, pero esto causó celo en los religiosos de Israel. ¿Cómo es posible que tanta gente esté escuchando a estos pescadores? ¿Cómo es que tanta gente está escuchando a los seguidores de Cristo? Y los llaman, los entrevistan y los amenazan después de haberlos azotado. Lo más precioso de ese relato, todo lo que les estoy contando está en Hechos 3 y 4. Lo más impactante de este relato es que dice que cuando ellos los azotaron y los amenazaron, Pedro y Juan salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Igualito a nosotros. Ellos estaban como gozosos. No dice que se estaban riendo. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos. El gozo es diferente al estarse riendo. Hay gente que puede estar en amargura de su corazón y puede reír. Pero ellos estaban con dolor. Me imagino que sus espaldas estaban maltratadas por los golpes que les dieron, pero ellos estaban gozosos. ¡Qué bueno que Dios nos tuvo por digno de padecer por Cristo! Y la amenaza fue esta: no pueden predicar a hombre alguno en ese nombre. Si predican, los matamos. Ellos fueron a la iglesia y le contaron lo que había acontecido. Y del versículo 23, del Hechos 4, 23, empieza la gran oración que ellos hicieron. ¿Cómo oraríamos nosotros si nos amenazan de muerte? ¿Cómo oraríamos nosotros si saben que nos impiden predicar el Evangelio? Una oración de un cristiano moderno sería: Señor, mira esos impíos, esos hijos del diablo, quieren impedir que nosotros predicamos. Señor, acábalos, destrúyelos, aplástalos. Bueno, nosotros oraríamos más o menos así. ¿Quiénes son esos incircuncisos que se atreven a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Nosotros seríamos, ahí sí nos acordaríamos de todos los versículos bíblicos. Así como David tiró la piedra, Señor. Oh, ¿te acuerdas cuando Josué estaba conquistando las tierras de Canaán y dice la Biblia que tú tiraste piedras desde el cielo y fueron más los que mataron las piedras que los que mataron, que los que mató la espada? Manda piedras, Señor. No, nosotros podríamos, ahí sí nos acordaríamos, ahí sí seríamos los más bíblicos, pero nos acordaríamos de las historias más, como hizo Juan y Jacob un día que Jesús no lo dejaron de entrar a Samaria, y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y consuma a estos malditos? Así nosotros: Señor, consume esos. Esa podría, no, nosotros podríamos creer, esa fue la oración que ellos hicieron, pero ellos no oraron así. Tampoco dijeron: Señor, es el diablo que se está levantando, el diablo está enojado. El viernes pasado el coronel de la Policía Nacional en el Valle del Cauca, o más bien en el Distrito de Cali, el Distrito de Cali policíaco comprende Cali, Jamundí, Candelaria y Yumbo, con el subintendente de la Policía de Yumbo estuvieron en una reunión con nosotros los pastores y nos pidieron el favor que oráramos por este distrito, por las cuatro ciudades. Cali hace 2 años era catalogada la ciudad onceava, ¿no? ¿Se dice así? Onceava ciudad más peligrosa del mundo. Hace dos años, el año pasado estaba considerada la novena ciudad más peligrosa del mundo. Y este año está considerada la cuarta ciudad más peligrosa del mundo. El coronel dijo: ayúdenos. El único que puede hacer algo es Dios. Esto se nos salió del control. Ayer nosotros fuimos a Cali con Rosalba y no sé si han salido a Yumbo, pero está lleno de policías. Usted ve una esquina, semáforos, por todos lados hay policía, en Cali y en Yumbo. Me imagino que en Candelaria y en Jamundí. Pero él nos dijo, pastores, ayúdenos a orar. Ya nosotros se nos salió de control esto. Nos pidieron oración. Entonces nos invitaron a orar a la estación de policía el viernes. Dieron, los días más peligrosos son los viernes, los sábados y los domingos. Entonces necesitamos que nos ayuden a orar. Nosotros fuimos algunas personas a orar. Cuando escuché a un joven orar, uno de los que estaban ahí, diciendo, ¡diablo infeliz! Bueno, me acordaba yo que el diablo no es omnisciente. Estoy seguro que el diablo no lo escuchó. Que él le dé gracias a Dios que el diablo no lo escuchó. Porque si a usted le dicen, infeliz, y usted viene impío, ¿sí o no? Usted se enoja y de pronto le mete la mano. Que él agradezca. La Biblia dice que los demonios y los ángeles son mayores en potencia que nosotros. Y que nosotros no podemos atrevernos a decir juicio de maldición. El único que puede reprender a Satanás de acuerdo a la Biblia es Dios mismo. Pero la gente le echa la culpa al diablo de lo que pasa. Y nosotros sabemos que Dios estableció en los cielos su trono y desde allí lo controla todo. La Biblia dice, cuando a Job le vinieron todas las desgracias que le vinieron, que ustedes saben que su casa se cayó, mató a sus 10 hijos, vino un viento, acabó con las cosechas, le robaron los ganados, todas esas desgracias le aparecieron en un momento que ninguno de nosotros la hemos vivido. Si nosotros hubiéramos estado en la época de Job, nosotros hubiéramos dicho, tras de gordo, hinchado y con paperas. O sea, nosotros hubiéramos dicho, este man está de malas, pues. ¿Sí o no? Así nos hubiéramos expresado. Y ustedes saben qué dice la Biblia, que él rasgó sus vestidos y exclamó esto diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto no pecó Jod contra Dios ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Más adelante ustedes saben que después le vino esa sarna maligna que él tenía que rascarse. Vinieron sus amigos, se condolieron de él y en una ocasión su esposa dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Parece como si Dios hubiera enseñoreado de ti, maldícelo y muérete. Hijo le dice, mujer, has hablado como suelen hablar las mujeres tontas. Así le dijo, has hablado como una tonta. Y hermanos, nosotros hemos hablado como tontas muchas veces. Nosotros estamos viendo desde acá abajo. Y nosotros no estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Nosotros a veces no entendemos que todo forma parte de la obra perfecta de Dios. Entonces nosotros hablamos, ¿por qué? ¿Por qué viene esto? Nosotros a veces hablamos como tontos. Y Job le dice a la mujer, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo adverso. Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no las dificultades. Y dice la Biblia que Job no pecó contra Dios. Volvemos al libro de los Hechos. Ellos no oraron pidiendo la muerte de sus enemigos. Ellos no oraron diciendo, diablo cochino sin vergüenza, ¿por qué nos traes esto? Porque nosotros hemos visto por la Biblia que el diablo simplemente es un siervo más de Dios. Que el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Y que solo va a hacer lo que Dios le mande hacer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que ustedes saben. Cuando un espíritu malo de parte de Dios vino a Saúl. Cuando un espíritu de mentira tomó la boca de los profetas para engañar a Acab. Cuando vino aquel mensajero de Satanás, aquel aguijón de la carne, para bofetear a Pablo, vino de parte de Dios. Sabemos que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Cuando el endemoniado gadareno salió al encuentro de Cristo, se postró a sus pies y los demonios dijeron: Señor, permítenos ir a los cerdos y no nos tires al abismo. ¿Tuvieron que pedir qué? Permiso. Un cristiano moderno tal vez hubiera dicho: Satanás, detente. Yo ahí tengo un libro que no es bueno, ¿no? Pero se llama Satanás, devuélveme mi dinero. Así se llama. Dando a entender que la pobreza ha venido por causa de Satanás y que nosotros tenemos la autoridad, no sé de qué o no sé quién nos la dio, de decirle al diablo: suelta lo que es mío. Me parece un enfoque muy malo, porque la Biblia dice que el dinero es de Dios, ¿no? O sea, no es mío. ¿Cómo le voy a decir que suelte algo que no es mío? Es Dios. Y la Biblia dice que de lo recibido de tu mano te damos. O sea, el dinero no está en las manos de Satanás. ¿Está en las manos de quién? De Dios, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Entonces ellos no dijeron: Satanás, suelta esas vidas ahora y que cambien. No, no, no. Hechos 4:23 empieza diciendo: soberano Señor. ¿Qué estaban reconociendo ellos? Que esos hombres no les estaban diciendo lo que estaban diciendo sin el control de Dios. No pidieron la vida de sus enemigos, no los maldijeron, no reprendieron al diablo, dijeron: Señor, ellos quieren impedir que prediquemos, pero tú danos la valentía de predicar el evangelio, y si hemos de morir, morimos, pero tú eres ¿qué? Soberano. Nada se escapa a tu control. Si esto ha venido, es porque tú de alguna manera lo has permitido. No podemos olvidarnos de algo. Dios ha establecido en los cielos su trono y desde allí lo domina todo. ¿Se acuerda lo que hablábamos el domingo pasado? No puede caer ninguno de nuestros cabellos sin la voluntad de Dios. O sea, si un cabello cayó de nuestra cabeza es porque Dios así lo quiso. Y yo no estoy aquí hablando de fatalismo, porque nuestro Dios es un Dios perfecto y todo lo hace bien. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. Los que hemos sido llamados, los que hemos sido predestinados, los que hemos sido justificados, los que hemos sido conocidos desde antes por Dios, los que hemos sido glorificados en Cristo Jesús, sabemos que cualquier cosa que nos venga nos ayuda a bien. Creceremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Juan ve, un trono establecido en el cielo. Y en el versículo 3 de Hechos 4, y perdón, de Apocalipsis 4, él empieza a escribir al que está sentado en el trono. Y lo vio, esto lo vimos el domingo pasado. Yo estoy haciendo un resumen largo, pero bueno. Él dice que el aspecto del que estaba semejante era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y yo les hablé que otra palabra para describir la cornalina era el diamante. Y un diamante es algo que es puro. O sea, los que encuentran oro tienen que someterlo al calor para que salgan las escorias, poder quitarlas y hacer un oro fino. Por eso nosotros tenemos oro de tantos quilates, 24, bueno, los que saben de oro saben a qué me refiero. Igual la plata. La mayoría de metales preciosos hay que someterlos al oro para quitarle al fuego, para quitarle lo que no qué sirve. Pero Dios no es descrito ni como el oro, ni como la plata, sino como la, como un diamante puro. Y hablamos del carácter santo, justo y puro de Dios. Se le está hablando a una iglesia en Apocalipsis que estaba siendo perseguida. Una iglesia que había visto morir a muchos de sus hermanos. Una iglesia que habían perdido todas sus posesiones por ser cristianos. Y se le está diciendo, el que está sentado en el trono, el que controla todo es Dios. Pero no se olviden que este Dios es ¿qué? Perfecto. Y que todas sus obras son perfectas. Y leímos un texto que quiero recordarlo, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, por favor. Versículo 4. Moisés en su famoso cántico, hablando de Dios, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Cómo es todo lo que Dios hace? ¿Sí ve que a veces hablamos como tontos? A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Alguna vez lo describí de estas maneras. El viernes en la reunión que tuvieron celebrando el Día de las Madres. ¿Cuántas son madres aquí? Aquí un detalle. Aquí un detalle, hermana. En el Día de las Madres, que lo estaban celebrando el domingo, porque no nos gusta celebrarlo el día que es, porque algunas no pueden venir porque sus hijos las están visitando. Bueno, entonces lo celebramos el viernes pasado, tuvimos una reunión muy interesante, muy bonita. Nos acordábamos de algo. Hace años, todas las mujeres sabían coser y tejer. Hoy en día todas saben usar el Facebook, ¿sí, no? Pero antes todas, o sea, las mamás les enseñaban a las niñas, venga pues, le enseño a coser. Yo me acuerdo cómo se cosía una media, ¿no? ¿Se acuerdan que las medias eran delgaditas? Cogían un bombillo, lo metían y le ponían el parchecito. Y las muchachas sabían eso. Hoy en día uno con una muchacha de 17 se le quema el agua. Cocina un huevo y le queda negro. O sea, terrible hoy en día las muchachas. Pero eso no es culpa de las muchachas, eso es culpa de las mamás. Pero veíamos que casi todas las mujeres sabían tejer. ¿Cómo es que era? Cadeneta, punto, cadeneta, pues cadeneta, punto. Y uno veía que estaban tejiendo y a los tres días sacaban un suéter, algo. Uno decía, wow. Y también tejían en tambores. Para hacer los manteles, yo me acuerdo que dibujaban, ejemplo, un loro. Y empezaban a tejer con hilo. Como uno era chiquito, uno se hacía debajo del tambor, uno veía un poco de hilo y uno no entendía nada, uno veía feo. Y mi mamá, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué cosa tan fea? Cuando uno veía el tejido por fuera, por debajo, ¿cómo veía? Feo, uno no entendía. Pero cuando mamá terminaba y le mostró a uno el bordado que iba a poner en el mantel, uno veía un lindo loro con varios colores espectaculares. Por debajo se veía feo, por arriba se veía precioso. Ese es el problema de nosotros. Como nosotros a veces no vemos con los ojos de Dios, no entendemos lo que ha pasado. A veces eso es tan feo. Pero si Dios nos permite ver desde arriba, vamos a ver que es una obra ¿cómo? Perfecta. Perfecta. Lo que te pasa hoy, lo que le pasa a la iglesia, aunque no lo entendamos hoy, lo vamos a entender después. Y vamos a ver que lo que Dios ha hecho es perfecto. Dios todo lo que hace es perfecto. Y vimos que dice que alrededor del trono había un arco iris. Y el arco iris representa, ¿se acuerdan? Cuando vino el diluvio, Noé salió del arca, hace un altar, hace sacrificios a Dios. Dios percibió olor grato en ese sacrificio y le hizo unas promesas a Noé. Y cuando le hizo la promesa, hizo salir lo que nosotros conocemos como el arco iris. Y le dijo: mi arco saldrá y se dejará ver, porque yo no volveré a destruir la tierra. El arco representa el pacto de Dios. Que el pacto de Dios es ¿qué? Firme. Imagínese la posición de la iglesia. Nosotros hoy en día tenemos muchos privilegios. Estamos en un país donde todavía, ¿no? No piensen que todo va a seguir así. Donde podemos predicar el evangelio y no pasa nada. Pero llegará el tiempo, hermano. O sea, la libertad de cultos trae muchos beneficios, pero nos va a traer muchos problemas. Porque nosotros tenemos las mismas obligaciones por la ley que muchos cultos. Tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones ante el gobierno. Cuando el gobierno aquí apruebe, o mejor, termine de aprobar, porque aunque digan que no, el matrimonio homosexual ya está aprobado aquí, porque parejas del mismo sexo pueden ir a una notaría y contraer, hacer un contrato civil, que eso es una bobada, eso es un matrimonio civil, pero ellos le llaman contrato civil. El día que lo aprueben y venga una pareja de homosexuales aquí, digan: pastor, yo quiero que me case. Y yo les diga: no, yo no puedo. Yo voy a quebrantar la constitución y lo más seguro es que nos metan a la cárcel. ¿Ok? Porque no voy a cumplir con mis obligaciones. Un pastelero en Estados Unidos fue condenado a unos días de cárcel y a pagar una multa de $500 porque se negó a hacer un pastel con dos figuras de dos hombres casándose. Imagínense, en Estados Unidos. Entonces, las cosas no están fácil. Hoy en día es chévere ser cristiano. Lo que yo les digo, ponemos la calcomanía en la puerta de la casa. Aquí somos cristianos, ¿y qué? ¿Sí o no? En el carro ponemos el pececito, pero va a llegar el tiempo, que no sé cuándo será, en que las cosas se van a complicar y ser cristiano no va a ser tan... Sí, siempre va a ser chévere, o sea, tan fácil, por decirlo así. O sea, va a ser, las cosas van a ser más complicadas. Aquí es donde tiene que salir a nuestro corazón todas esas enseñanzas a flote, y se van a conocer los que verdaderamente son cristianos. Porque la gente ama tanto las cosas de este mundo, que el día que diga que a los cristianos, por ser cristianos, les van a quitar todo, muchos van a negar que son cristianos. Porque es que es mi casa por la que yo trabajé toda mi vida. Es mi carro, es mi dinero, es mi cuenta bancaria, es mis ahorros. Hermanos, usted primero que todo no tiene nada. Y segundo, si usted ama casa, esposa, hijos, dinero, carro, más que a Cristo, no es cristiano. ¿O sí? O Cristo no dijo: el que viene en pos de mí. No, no solamente niéguese. Mírenlo por favor, Lucas 14:33. Va más allá de eso. Si empieza diciendo Cristo: niéguese a sí mismo, porque el que no aborrece a Padre, bueno. Pero el último versículo de ese texto, y aquí es donde uno le dice a las personas: evalúe bien, todavía está tiempo. Esto es lo que dice Cristo. Si usted ve que no puede, no siga. ¿Para qué va a seguir? Así pues, dice la Biblia, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. O sea, si algún día se levantara persecución, si algún día dijeran vamos a quitarles todos por ser cristianos, muchos van a decir no, yo mi casa no me la dejo quitar. No han entendido que todo lo que nosotros tenemos hace rato tenemos que haber renunciado a eso. O sea que si algún día viniera persecución y lo perdiéramos todo, ¿qué perderíamos? Nada, ¿por qué? Porque nuestro llamado cristiano ya renunciamos. ¿Ya renunciamos? Se supone, ¿no? Eso es lo que es un verdadero cristiano. El que no renuncia a todo, dice, no puede ser mi discípulo. Más adelante en la Biblia dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, ¿la palabra discípulo se equivale a qué? A cristiano. O sea, que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. No puede ser. No es cristiano. O sea, no se ha convertido. No sabe quién es Cristo, porque para nosotros ciertamente Cristo es lo más precioso, dice la Biblia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Para ellos ciertamente es desechado, pero para nosotros Él es ¿qué? Precioso. ¿Y qué es algo precioso? Precio, precio. Esa palabra viene de lo más valioso, precio, lo más costoso, lo más valioso para nosotros. Cristo es mi mayor tesoro. Cristo es lo más valioso para mi vida. Eso se supone que debe ser Cristo en un cristiano, ¿no? ¿O no? ¿O no, hermanos? No están convencidos. Cristo es lo más precioso. ¿Cuánto me gustaría que Dios dijera, vamos a ver si es verdad? Si Dios empezara a quitarnos todos. ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos la misma actitud de Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito? ¿Será que seríamos así? Yo me acuerdo cuando empezamos a predicar a Cristo como todo, que empezamos a decir Cristo es suficiente, Cristo es lo único para nosotros, lo único que el cristiano necesita para ser pleno en este mundo es Cristo. Y cuando Dios empezó a quitarnos todo, tremendo local que teníamos, ¿sí? Un lote de casi 1,000 metros cuadrados, 4 salones para niños, 3 oficinas, el salón del templo. Si tuviéramos varios carros, tendríamos donde parquearlos, ¿se acuerdan? Habíamos construido la cocina, habíamos hecho muchas cosas. Cuando a la misión a la cual pertenecíamos nos vendió el lote, algunos, pastor, demandemos. Les dije, no hemos dicho que Cristo es todo para nosotros. ¿Nos llamamos lote? ¿Eso es lo que tenemos? ¿No dice la Biblia que está mal que nosotros los cristianos tengamos litigio ante los incrédulos, ante los juzgados, con otros cristianos? Y tuvimos que ir a pagar arrendo. Un local, 700,000 pesos. Las finanzas empezaron a bajar casi al 400%. Yo tenía amenaza del embargo, hermano. Ustedes no saben, no les contábamos. Me llamaba el abogado, los dueños del local, cuando no pudimos pagar, porque a nosotros nos dijeron, les pagamos los primeros meses y no nos pagaron nada. A ustedes no los llamaron, ¿o sí? Ustedes no saben todo lo que costó. Pero si Dios nos empieza a quitar todo, ¿será que Cristo no es suficiente? Había una canción que nosotros cantábamos hace muchos años. Y decía, y si me falta la voz, yo te alabo con las palmas. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me dio con él. Ay, que tú te vas, ay, que yo también. Bueno, cuando cantábamos canciones que decían algo, ¿no? Algún día yo vi a una muchacha en la iglesia que no cantaba esa canción. Cuando la cantábamos, no la cantaba. Y llegó el día en que estábamos hablando y yo le digo, ¿por qué no cantas esa canción? Y decía, y vaya y Dios me coja, como hablábamos nosotros los colombianos castizos, la caña. Y Dios me quite la voz, a ver si le alabo con las manos. Él decía, me parece que eso es un compromiso muy fuerte. Y yo le dije, mamita, pero estás muy equivocada. Porque cántelas o no te la cantes, Dios te lo puede quitar a ver cómo está tu corazón. No para Él conocerlo, porque Él te conoce. Para que tú te conozcas, a ver qué tan cristiana eres. Pero ella no cantaba. Usted dice, amén, Señor, yo lo pierdo todo por ti. Que Dios diga, ah, bueno, deme sus hijos. No, Señor, cualquier cosa, pero tu misión no. Entonces son tuyos, no son míos. Entonces no me los has entregado. Dame a tu esposo, dame a tu esposa. No, Señor, cualquier cosa menos eso. Entonces, ¿hay algo mayor que yo en tu corazón? Dame tu trabajo. Yo he conocido gente, hermanos, ahora con todas las leyes modernas, ¿no?, que hacen para favorecer a los ricos. Antes en las empresas se ganaba un obrero 3, 4 millones de pesos, algunos puestos. Entonces cuando vino la famosa, creo que se llama la ley 100, algunas empresas liquidaron a esos empleados, los sacaron y trajeron a otros empleados y empezaron a pagarles el mínimo. Esa plata y ese dinero, ¿quién se la gana? La empresa. Y así pasó. Lógicamente, pues nosotros seguimos votando por los mismos, pero bueno, dejemos así, ¿no? Dejemos así. Deme su empleo. Ya no te vas a ganar 3 millones. Te voy a dar el pan necesario. No, Señor, cualquier cosa menos mi empleo. ¿Y quién va a mandar a mis hijos a la universidad? ¿De dónde voy a sacar plata para esto? ¿No has entendido? Eso era lo que estaban viviendo los hermanos de la iglesia en Apocalipsis. Una persecución, una pérdida. Pero ellos tenían que entender dos cosas. Dios está en el trono y Dios es perfecto. Y nosotros, hermano, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. ¿O no? ¿O si no hemos entendido lo que es el cristianismo? ¿O si no hemos entendido lo que es el llamado de Cristo? ¿O si no todavía hay ídolos en nuestro corazón? ¿Todavía hay algo que nos amarra a este mundo? Quiero que me ayude a leer un versículo. Hechos. El libro de los Hechos. Versículo 22. Hechos 20, 22. Vamos a terminar con esto. Dios está en su trono y es perfecto. Y nuestra actitud a un Dios soberano debería ser rendirnos todos a Él. Así como hizo Job, lo adoró. Así como hizo la iglesia, oró conforme a la soberanía de Dios. Y mire lo que dice Pablo. Ahora, he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, te van a meter en cárceles, te van a azotar. Pero él dijo, yo no estimo preciosa para conmigo mi vida. Hermano, mire lo que estaba diciendo Pablo. Lo que menos me interesa soy yo. Lo que menos me interesa son los beneficios para mí. Lo único que me importa es la gloria de Cristo y que su evangelio sea predicado. Ese hombre había entendido la soberanía de Dios. Job había entendido la soberanía de Dios. La iglesia primitiva había entendido que el que está en el trono es perfecto y que lo que él hace está bien, hermanos. ¿Qué tal si oramos? Y le pedimos a Dios que nos ayude a glorificar al que está sentado en el trono. Leímos todo el texto, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes vieron que el Dios soberano, los 24 ancianos lo adoran, los cuatro seres vivientes, y siempre dan gloria al que está sentado en el trono y que vive por los siglos. Vamos a dar gloria, póngase en pie. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, perdóname. Tal vez, Señor, no sé exponer tu palabra, pero quiero hacerlo con pasión y con entrega, sabiendo que el que me llamaste fuiste tú. Y yo sé que tú usas a hombres pecadores para edificar a tu iglesia y para que tu iglesia entienda que el único perfecto es Cristo. Para que el hombre no haya nada, nada después de él. Señor, no sé si yo he renunciado a todo. No sé si me he convertido como algunos hombres de estos. Pero te quiero pedir que me ayudes y que hagas esta obra preciosa de tu gracia en mi vida, en la vida de mis hermanos. Engrandece nuestros corazones de tal manera a Cristo, que Cristo sea lo único y lo suficiente para nuestras vidas. Que venga lo que venga, podamos decir gloria al que vive por los siglos de los siglos, y podamos engrandecer al Todopoderoso, al que los ángeles, o más bien los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, describen como el Santo, Santo, Santo. Desprende de mi corazón todos esos ídolos, todas esas cosas que he amado más que a Cristo. Y ayúdame a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.